Me quedo aquí cantándote.

mi Dios. ¿Y cómo no voy a rendir mi corazón si cada día me enamoras, siendo yo un pecador? Siento tu abrazo de perdón y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad. Tú eres fiel. Mi Dios, ¿quién puede compararse a ti, mi gran Señor? ¿Quién puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración? Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón si cada día me enamoras, siendo yo un pecador? Siento tu abrazo de perdón y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de maldad, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Bueno, quiero saludar a dos hermanos que se encuentran conectados en sintonía con nuestro programa. Brian se encuentra desde Medellín y el hermano Andrés Oquendo también se encuentra sintonizando nuestro programa. Así que Dios los bendiga. Muchas gracias por sacar el rato y compartirlo con nosotros. Esperamos que este programa cada vez sea de bendición para sus vidas. Hoy te voy a sonrojar, diré algo en cuatro palabras. Mi dulce amor, tú me he dejado cautivar, soy esclavo de tu mirada. Solo quiero disfrutar y olvidarme que el tiempo pasa. A los que me viste, a los que me rodean, en ellos encuentro tu amor. Me encanta lo que hiciste, lo que veo en la creación, y me dejó conquistar por cada gesto de tu bondad. Cada detalle y su complicidad me ha sabido enamorar. Nunca dejaré que te vayas. Hoy te voy a sonrojar, diré algo en cuatro palabras. Mi dulce amor, tú me he dejado cautivar, soy esclavo de tu mirada.

porque tú me has dado todo y hoy estás cerca de mí. Por eso no, no puedo vivir sin ti en esta vida. No, no puedo vivir sin ti en este mar. Siento que mi barca se hunde si no estás al lado mío. No, no puedo vivir sin ti. Agradecido estoy, porque siempre que te llamo escuchas mi voz y quedo en tus manos. Nunca olvidaré el amor que tuviste, siempre te amaré por lo que me diste. Sé que mis palabras no las puedo contener, pero mientras me queden fuerzas, yo por siempre te diré que no, no, no puedo vivir sin ti en esta vida. No, no puedo vivir sin ti en este mar. Siento que mi barca se hunde si no estás al lado mío. No, no puedo vivir sin ti. Sin ti no soy feliz, sin ti no sé vivir. Necesito estar al lado tuyo. Vamos entrando a nuestro espacio de biblioteca juvenil, donde vamos a hablar acerca de el libro El valor de la espera. Quien sabe esperar se lleva lo mejor, de la escritora Stephanie Campos. Este libro tiene como introducción: todos hemos tenido que esperar en la vida por algo o por alguien, y entrar a la sala llamada espera no es fácil. Es allí donde pueden surgir muchos temores, dudas, inseguridades, y las emociones se pueden alterar con facilidad. Sin embargo, cuando a la fórmula le agregamos que Dios nos ama, está con nosotros y que tiene un plan, es más fácil poder creer que todo ayuda para bien. En El valor de la espera, Stephanie Campos provee herramientas para ayudar a quienes esperan algo en sus vidas. Aprenderás a comprender mejor los procesos de Dios, cómo controlar tus emociones, formas de desarrollar tu carácter y depender de Dios, y cuál debe ser tu actitud ante la espera. Y mucho más. Quizás sientas que el tiempo ha pasado y creas que no has visto nada. No obstante, Dios siempre llega a tiempo y recuerda cada una de nuestras peticiones. Dios es fiel a sus promesas. Así es, este es el recomendado del día de hoy, el valor de la espera. Quien sabe esperar se lleva lo mejor, de la escritora Stephanie Campos. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Llévame, Señor, a tus cámaras. desesperado, sorpréndeme una vez más. Te anhelo y corro hacia ti, apasionado, buscando tu hermosa presencia. Has hecho que me enamore de ti y me desespere por ti y busque la forma correcta, palabras perfectas para darte adoración. Que me enamore de ti y me apasione por ti y quiera darte mi vida entera sin ninguna reserva, que seas mi respiración, Espíritu de Dios. Te quiero decir, eres mi amado. Gracias por nunca dejarme. Te amo y quiero vivir solo a tu lado. Quiero confesarte otra vez que has hecho que me enamore de ti, me desespere por ti y busque la forma correcta, palabras perfectas para darte adoración. Que me enamore de ti y me apasione por ti y quiera darte mi vida entera sin ninguna reserva y seas mi respiración. Te he encontrado mi hogar, me has perdonado sin dudar y cada día sin faltar, aquí estás, Espíritu de Dios. Que me enamore de ti, me desesperé por ti y busqué la forma correcta, palabras perfectas para darte adoración. Que me enamore de ti y me apasione por ti y pueda darte mi vida entera sin ninguna reserva y seas mi respiración. Que me enamore de ti, me desespere por ti y busque la forma correcta, palabras perfectas para darte adoración. Y pueda darte mi vida entera sin ninguna reserva y seas mi respiración. Estoy aquí, desesperado por ti, Espíritu, con un corazón sediento, espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Bueno, y vamos dando comienzo al tema de hoy, y hoy vamos a hablar acerca de morir, la clave para entrar al lugar santísimo. Y cuando el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo de Dios, trae a mí esta palabra, yo le pregunto, que, ¿por qué no una llave? Y él me responde que una llave puede abrir muchas puertas, pero una clave es personal y es intransferible. ¿Sabes? La cruz que tú llevas es personal, es tuya. No la puede llevar tu familia por ti, no la puede llevar tu esposa, tu esposo por ti, no la puede llevar nadie más por ti. Es por eso que el tema de hoy es morir, la clave para entrar al lugar santísimo. Y quiero dar comienzo al tema con algo muy importante. Antiguamente, dentro del efod del sumo sacerdote, nos han contado, pero es cierto, ellos tenían atada una cuerda en su tobillo con una especie de campana. Y relatan las escrituras que cuando el sacerdote se introducía al lugar santísimo, si el sacerdote no estaba limpio de pecado, de inmediato expiraba y era sacado a través de esa cuerda. Porque al dejar de sonar, así se daban cuenta de que el sacerdote había expirado. Y es algo muy curioso, porque antiguamente ellos utilizaban una cuerda y ellos tenían que entrar totalmente limpios ante el Padre. Y hay algo muy importante que resaltar, y es la diferencia entre lo que fue ayer y lo que es hoy. Antiguamente ellos tenían que entrar por sus propios medios al lugar santísimo sin mancha. Pero en el nuevo pacto encontramos que el Cordero que quita el pecado del mundo, al morir en la cruz, limpió nuestros pecados, borró nuestras iniquidades y nos dio acceso directo al Padre en aquel lugar santísimo. Y algo por aquí que encontré muy bonito, se los quiero leer y quiero que ustedes analicen algo muy especial. Y dice: el tabernáculo, para poder ser transportado a través del desierto, era desmontable en diversas partes, aunque no dejaba de constituir un todo. Estaba compuesto de tablas y cortinas. Es figura de Cristo y su obra expiatoria, redentora y sacerdotal, cual Hijo de Dios, integrante de la Trinidad Divina. Lo único que apreciaba el pueblo desde afuera era un cortinaje blanco que rodeaba todo el atrio. Era aproximadamente de 2,20 metros de altura, más alto que el hombre, para indicar que él por sí solo no puede ni aún mirar hacia adentro. Encontramos en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese cortinaje blanco simboliza la santidad de Dios que excluía al hombre de su presencia, pero la gracia divina proveyó una puerta de hermosos colores y bordados de fácil acceso. Sin ella, el hombre no podría entrar. Obviamente que esa hermosa puerta representa a Cristo, quien es la puerta. Juan 19 dice: la única entrada hacia el Padre. Y vemos que aquí hay una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y nos damos cuenta de que la obra redentora de nuestro amado Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, fue el preludio para nosotros poder entrar al lugar santísimo. Y bueno, yo sé que se están preguntando, hermana Silvia, pero ¿por qué nos empieza hablando del tabernáculo y después primero del efod del sacerdote y de aquel utensilio que ellos cargaban y del tabernáculo? Pues mi amado hermano, le estoy hablando de esto para que usted entienda una sola cosa. En el Antiguo Testamento habían muchos arandeles y muchas cosas que cumplir, y inclusive cosas que eran cargas para el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y cuando nace los 10 mandamientos en Éxodo 20, y Dios entiende que si cumplían uno no podían cumplir el otro, Él envía a su Hijo, no para abolir la ley, sino para hacerla cumplir y comenzar a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Pero dice la palabra en Mateo 16:24. Quiero que vaya conmigo y lo lea. Dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esta es versión de la Nueva Traducción Viviente. Pero vamos a Reina Valera de 1960 y dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y es allí donde yo empiezo a entender el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Sabe algo? Él sabía que iba a morir. Pero ¿sabe algo más importante todavía? Él sabía que necesitábamos un ejemplo para entender qué era morir. Él entendía que a través de nuestra condición de seres humanos, donde la palabra nos dice que Él recuerda que somos polvo, que no iba a ser fácil, pero nos dio una pauta específica para entender qué significa morir. Y nuevamente se los voy a leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a desglosar un poco este versículo, que es la idea principal de este mensaje. Dice: niéguese a sí mismo. Cuando a nosotros nos hablan de negarnos a nosotros mismos, básicamente nos están diciendo: olvídese de usted. Olvídese de lo que usted quiere. Olvídese de sus anhelos, deseos, propósitos, metas. Olvídese y abandónese en Dios. Niéguese. Haga de cuenta que usted, como persona, murió. Sus emociones mueren para sujetarse a la voluntad de Dios. Sus propósitos mueren para sujetarse a la voluntad de Dios. las metas a corto, a mediano y a largo plazo mueren para sujetarse a la perfecta voluntad de Dios. ¡Niéguese! ¿Sabe qué es lo fácil? Yo le voy a explicar qué es lo fácil. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en la vida del cristiano, negarse a sí mismo no es una obligación, es un placer, es un deleite y es un continuo disfrute de la vida cristiana. Si usted se siente obligado, siendo cristiano, a lo que dice aquí en la Escritura, a negarse a usted mismo, es porque en usted no hay un arrepentimiento verdadero y genuino para negarse a sí mismo y disfrutar de lo que el Maestro tiene para su vida. Y no me voy a quedar allí, voy a continuar. Y dice, tome su cruz. ¿Cuál es la prueba que hay en su vida? ¿Cuál es aquel problema o aquella circunstancia que todos los días toca a su puerta? ¿Qué es lo que le agobia durante toda la semana? ¿Qué es lo que usted está intentando soltar, pero que no puede? ¿Qué es lo que usted llega el fin de semana y dice, estoy cansado, estoy cansada de llevar todos los días esta cruz? Pues bien, quiero decirle en esta noche que la palabra lo está invitando a que ese también sea su diario vivir. Tome su cruz, tome esa prueba, tome esa dificultad, tome esa lucha y batalle con las armas de la milicia espiritual que están en la palabra. ¿Conoce la armadura del cristiano que está en Efesios 6? ¿Sabe el poder que tiene el escudo de la fe en su vida? ¿La espada que es la palabra? ¿El calzado del apresto del evangelio que es ir y predicar el mensaje de salvación? ¿Sabe usted lo que usted tiene escrito en la palabra de Dios? ¿Sabe usted el poder que tiene la palabra de Dios? Pues bien, cuando usted aprende a negarse a sí mismo, toma su cruz y con toda seguridad no le va a costar seguir a Jesús. Si usted se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue, quiere decir que usted está listo para ir en pos de Jesús, para servirle a Jesús. A partir del momento que usted recibió a Cristo en su corazón, usted dejó de ser el hombre o la mujer que era. Usted pasó a ser nueva criatura. Usted ya no es el mismo. Usted ya no es la misma persona. Y es esta parte la que tanto nos cuesta como hijos de Dios. Y el mensaje lleva por título, morir, la clave para entrar al lugar santísimo. usted ya no necesita hacer sacrificio o holocausto. Usted lo único que necesita es negarse a sí mismo, tomar su cruz diaria, sin descanso, seguirle, y entonces allí podrá disfrutar de aquel lugar santísimo donde habita la gloria de Dios. De lo contrario, su vida cristiana va a ser un continuo arrepentimiento, pero no para bien, sino para mal. Usted va a vivir arrepentido de haberse convertido a Cristo. Si usted no comienza a entender qué es morir, usted va a llevar una carga demasiado pesada y va a querer volver atrás. Así que hoy, a través de este programa, usted que me está escuchando, usted que pasó la emisora y la encontró por casualidad, pero para Dios no existe la casualidad, en Él existen los propósitos. Si usted que lleva tanto tiempo en el cristianismo no disfruta lo que usted hace para Dios, es tiempo de que haga un alto en el camino y retome las escrituras, retome su relación personal con Dios y comience a disfrutar la presencia de Dios. Morir, la clave para entrar al lugar santísimo. Y bueno, este fue el tema de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para sus vidas. Les recordamos sintonizarnos el próximo lunes a las 7:30 hora Colombia, México, Perú, a las 9:30 hora Argentina y a las 8:30 hora Venezuela. Anhelamos que cada día su vida espiritual crezca más y más, y usted se acerque al Maestro cada día y aprenda, leyendo y escudriñando las Escrituras, de los tesoros que hay allí escondidos para su vida. Esto fue Desafiando a la Juventud por Sobrenatural FM. ¡Bendiciones! In a statement released today, scientists have announced that based on their research, they have concluded that God is a myth. ground with the sound of revival.